con mate. Y volvimos con el programa del día de la fecha, en donde vamos a estar hablando de un poco de noticias. Va a ser un poquito un rejunte, porque de hecho la otra sección es medio también noticias. Bueno, de muchos eventos que han pasado. De muchos eventos. Yo voy a dar la que traje, que traje dos en realidad, pero bueno, vamos a hablar de una. Todos aquellos que paguen la entrada virtual del BlizzCon, que es la conferencia de Blizzard, para los que no lo sepan, porque Blizzard no está ni ahí con la E3, ni con la Game Show, ni nada. Tiene su propia convención. Los que lo paguen virtualmente, además de poder verlo en vivo, que se puede hacer por un montón de cosas, le van a regalar un montón de cuestiones para los diferentes juegos de Blizzard, pero además van a poder, durante el evento de la BlizzCon, que es desde el 8 de noviembre, van a poder jugar a la demo de WoW Classic. ¿Qué es WoW Classic? Bueno, mucha gente lo estuvo preguntando, quieren que Blizzard hiciera un servidor de World of Warcraft como era al principio. De nivel 1 a 60, que costara levelear, que todo fuera difícil en ese sentido. Que no tuviera nada de las expansiones ni de las clases nuevas, que sean las primeras 6 clases que había al principio. Y nada más. Esto se puede lo van a poder habilitar, pueden probarlo desde la BlizzCon, desde el 2 de noviembre hasta el 8 de noviembre. Ah, perfecto. Para todos los que lo puedan comprar. Esa es una. Bien, yo voy a hablar de lo que pasó esta semana en términos de PlayStation y Xbox, que están del PlayStation Plus y Xbox Game with Gold. Tenemos en PlayStation Plus a 9 títulos, más que nada 8, por decirlo así, que está regalando, y el 9 no es un pack. Primero empezamos con PlayStation 4, Friday, que es uno de los mejores, The 13 The Game, que sería un cooperativo antisimétrico, por decirlo de una manera, en el cual nos está persiguiendo Jason, que nos quiere matar, y tenemos los sobrevivientes. Después tenemos Laser League, PlayStation 4 también, que el juego también salió para Xbox One, que está en el Game Pass, si no me equivoco, uh-huh. Y que también estuvo en el Gold hace poquito. Jueguenlo, utilícenlo, no es tan mal juego como se lo parecía, así que está lindo para probarlo. Para PlayStation 3 tenemos Master Reboot y The Bridge, que The Bridge se puede hacer un cross-buy con PlayStation 4 y PlayStation Vita. También tenemos Rocket Beards 2 Evolution para PlayStation Vita, 2064 Red Only Memories para PlayStation Vita, y también tenemos para PlayStation VR el siguiente título que lo estaban dando desde el mes pasado, uh-huh. Here They Lie para PlayStation VR, y El Saber es Poder o Knowledge is Power, que es un título que utiliza Playlink, que es para jugar de muchos con el celular, por decirlo de una manera. También tenemos el pack que avisé, que es de H1Z1, que es el par, se llama así, PlayStation Plus Blue Shift Pack. Sí, mucho. Blue Shift es con el Half-Life. Así. Exactamente, para H1Z1, este pack que está exclusivo. También tenemos los Game with Gold de Xbox, que a muy pocas personas también no les ha gustado directamente. Que son para Xbox One, tenemos del 1 al 31 de octubre Overcooked, que es un muy lindo juego que muchas sonrisas ha sacado en algunas personas. Sí. Del 16 de octubre al 15 de noviembre tenemos a Victor Brand, que sería la primera edición. Es lindo este jueguito, hay muchos que no le gusta, pero es interesante. Y para Xbox 360 tenemos del 1 al 15 de octubre Stuntman Ignition, uh-huh. Y el otro que es tan esperado, que uno de los mejores también, de Hitman Blood Money, que está de 16 al 31 de octubre. Y tenemos, anexando también en el mes de octubre para Xbox Game Pass, que es el más fuerte que se viene, que está el Forza Horizon 4, que es el subestreno el 2 de octubre, Wolfenstein The New Order el 1 de octubre, y también tenemos Metro 2033 Redux, uh-huh. Y uno que es muy esperado también es el Lego Indiana Jones, que es la trilogía. Pero es un juegazo, es un para juegazo. Jugarlo con tu toda la familia, puedes jugar tranquilamente y poder trolear y de paso recolectar muchas piecitas de Lego. Exacto, te paso la batuta ahora con el otro. Muy bien, el otro que sigue, que va a ser mi última noticia del día de la fecha, se anunciaron que Devil May Cry 5, por un lado, va a tener microtransacciones, Esto fue una decisión de diseño. Cuando le preguntaron qué onda, porque te pusiste la gorra con eso, es porque dice que hay gente que quiere experimentar el juego sin de alguna manera invertirle tanto tiempo. Entonces ellos habilitan vía money que uno pueda comprar las orbes rojas, que son las que le permiten mejorar a los personajes. Esto fue una decisión que a muchos no les gustó, a otros les gustó, porque realmente piensan esto. Dentro de un marco en el cual también dijeron que el Devil May Cry 5, en realidad la idea era hacer una continuación de DMC, que era, recordemos que fue como un reboot de la saga hecho por Ninja Theory, pero que como no estaban los de Ninja Theory en la cuestión, les pareció un poco malo y quisieron de alguna manera continuar con lo que venían haciendo. Entonces por eso continúan la historia de Nero y de Dante como lo conocíamos a partir de Devil May Cry 4. Exactamente. Bueno, bien, tiro estas noticias que me quedan, son tres, son cortitas. Esta semana también se dio a conocer el crossplay tanto ansiado por los jugadores de PlayStation 4, que es con el juego Fortnite, que es tan famoso actualmente. Ya están probando los servidores, hay una versión beta, por decirlo así, en la que están probando todo este término, tanto jugadores de PlayStation 4, Xbox One y PlayStation Switch, iba a decir, la Nintendo Switch. Así que también decían que para móviles van a hacer el crossplay, así que atentos. ¿Esto qué significa crossplay? Que tanto vos tengas una cuenta en cualquiera de estas compañías que nombramos recién, se puede jugar en cualquier lado manteniendo tu perfil de jugador. Así que piola. Piola. Piola, puedo jugar en todos lados. Sí. También tenemos en Xbox One, recibirá soporte para teclado y mouse. Esta es una gran noticia para muchos fans de Xbox que los estaban esperando hace mucho tiempo, por decirlo de una manera. Y el primero que va a tener soporte va a ser Warframe. Todavía están probándolo porque hay un programa especial que se llama Inside de Xbox, que son los primeros que prueban. Es como una parte beta dentro de Xbox, por decirlo así. Y la última noticia que voy a alargar del día es que está en desarrollo y ya está más o menos en marcha lo que se llama el Oculus Quest. ¿Qué es Oculus Quest? Mucho lo conocemos. Una misión en VR. Exactamente. ¿Qué quiere decir Oculus Quest? Nosotros conocemos el Oculus Rift, que es muy conocido directamente, que tiene un montón de cables por encima. Este Oculus no sucede lo mismo. Directamente va a estar conectado, por lo que están diciendo, es a través de un teléfono móvil y vas a correr los juegos a través del teléfono móvil, va a llegar la señal al casco este y indirectamente va a ser todo sin cable alguno. O sea, básicamente va a ser como una versión más móvil o más... Exactamente, lo quieren implementar primero en móviles y después implementarlo para PC, lo que se estaba rumoreando también. Muy bien, lindas noticias, me gustó. Vamos a seguir, vamos a hablar un poco de la en el bloque que sigue, un poco de la Tokyo Game Show y de Nintendo Direct. Pero antes de eso voy a decir, bueno, todos los que nos estén escuchando, obviamente nos están escuchando por 94.5 o por fmutn.com.ar. Estamos teniendo problemas en realidad con Facebook. Facebook no está, se puso la gorra y se dedicó que justo cuando estamos en nuestro programa está actualizando todo en Facebook. Así que si quieren contactarnos con nosotros, pueden hacerlo por mensaje privado, igual por Facebook, o por cualquiera de las otras vías de las redes sociales. Aprovechando eso, le mando saludos a Emma Sexton, que nos está escuchando por el site de la radio. Es la mejor manera para escucharlo cuando no estás en Mendoza o demás. Así que vamos a un corte comercial y volvemos con toda la Tokyo Game Show, ¿sí? Uff, se puso fresco. Está como para un vinito. Y para acompañarlo tengo una receta mortal. ¡Sí! ¡Qué rico! Buena música, se armó esto. No es lo mismo el otoño en Mendoza sin la culpa es del vino. Volvemos todos los miércoles de 20 a 22 por FM UTN la 94.5. En el aire, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional. FM UTN, la facultad de emitir sonidos. La posibilidad de llegar a tus oídos. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Thank you. y volvemos con todo lo que Gustavo vio, pudo ver y recopilar de la Tokyo Game Show 2018. Exactamente, hice un pequeño resumen porque hubo mucha información y mucha japoneseada y muchas noticias que las saqué porque decían, bueno, esto no va a llegar a Occidente y al público de acá no le va a interesar mucho. Y nuevos mucho. Skins para lo mismo que ya tenemos. Claro, exactamente. Eso no va. Hay algo muy lindo que ha sucedido acá en la Tokyo Game Show 2018, que por ha sacado una estadística, la misma Game Show, diciendo que esta fue la primera vez que ha habido mucha gente. Es así como dice, es la primera vez que ha habido tanta gente con respecto a las versiones anteriores. Y uno pensando que en Japón estas cosas se mueven como del diablo y nada que ver. Y nada que ver, dice, fue la más visitada de todos los tiempos, con un total de 298.690 personas. Dice que participaron activamente en este acontecimiento. Eso es lo que nos dijo la Tokyo Game Show. Hablando de participar, tenemos a un invitado sorpresa del día de la fecha que puede estar entrando en este momento. O puede no estar entrando. O puede no estar entrando, no sabemos, porque es una sorpresa. Y de hecho no es uno, son dos. Así que vamos a pedir que, Doris, si tenés la presentación que te mandé, para que la escucháramos. Ahí Doris tiene como tres manos. Hoy es... Ahí está, Tommy Sapino. Hola gente, muy buenas tardes para todos los gamers de Mendoza y del país y del mundo. Y además también tenemos el invitado que va a traer, que trajo una sección. Tenemos a Mariano Vergas acá enfrente. Mariano. ¿Cómo andan? Todo lindo. Qué grande. Qué lindo porque lo interrumpen al chabón, pero no importa. Vamos, estamos hablando de la Tokyo Game Show. Les aclaro, hay problemas en Facebook y estamos escuchándonos solo por la radio. Así que, chémalo. Bien. Bien, seguimos. Tokyo Game Show. Había dicho que este gran evento, por decirlo de una manera, sí, es un evento en la que muestran distintas formas, distintos videojuegos, distintas cosas. Estábamos hablando de que había una gran concurrencia dentro de este evento y que pasó también lo siguiente, que hubo muchas empresas de fuera de Tokio. O sea, por ejemplo, te puede haber caído una gran empresa de otro país y diciendo, bueno, acá estamos presentes, queremos estar, queremos participar. Y eso es lo que sucedió en esta Tokyo Game Show. Vamos a tirar algunas novedades en lo que respecta a juegos. Por ejemplo, tenemos este juego que se llama Million Artum Arcana Blood, que es un juego de peleas bidimensional realizado por Square Enix. Cabe destacar que Square Enix se presentó todo lo que no se presentó en la 3, por ejemplo. Porque justamente Square Enix es como que busca la japonesiada de la Tokyo Game Show para meterle todo el producto que se le cantó. Bien, este juego va a estar llegando en Japón, obviamente, pero pronto a estrenarse en Occidente, el 29 de noviembre. Así que hay que esperar nomás acá. También Square presentó lo que se llama The Last Remnant, que es también un título de trabajo gráfico que se lanzó en Xbox 360 y también estuvo en PC. También va a llegar a lo que se llama para Steam, mucho tiempo después, pero va a estar disponible en PlayStation 4 el 6 de diciembre. O sea, ya no más. Ya no más. También presentó Square Enix Chocobo Mystery Dungeon Everybody, se llama todo. O sea, el Chocobo Mystery Dungeon, pero Everybody. Es un juego de chocobos. Sí. Es lo que pedía Julia, ¿viste? Donde manejas chocobos y el chocobo te chocobea la chocobeada. Es lo que pide la japoneseada. Exactamente. La japoneseada quiere chocobo y lo quiere frito. Bien, también tenemos otro juego que presentaron, fue el Resonance of Fate 4K HD Edition Extra Knuckles and Sonic Adventure y todo lo demás que le gusta tener títulos tan grandes, ¿viste? Un Link Media Fire. Exactamente. También tenemos uno de los tan esperados Tales of Vesperia Definitive Edition. Muy lindo juego, la verdad. Y va a estar para PlayStation 4, Xbox One, Switch y Steam el 11 de enero de 2019. Así que a esperarlo para todos aquellos fans de la saga Tales. Es uno de los más esperados, por decirlo así. Tenemos también a de la compañía Arxis. No sé si se acuerdan de este gran anime, sí, que se llama Kill la Kill. Oh, ¿qué pasó? Va a haber un jueguito, pero todavía no tiene fecha de lanzamiento. Pero se anunció ahí, hay un tráiler de cómo se trata todo este juego. Y va a estar para PlayStation 4 y Steam próximamente. Yo tengo una pregunta. En el tráiler, qué sé yo, ¿se vio un poco del arte? Sí, se vio un poco. Es básicamente el anime. O sea, El anime hecho juego. Bien, pero cabe destacar que no se mostró así como tráiler, sino que hubo una demo. Una demo para que se disfrutara dentro de lo que fue la Tokyo Game Show. Que obviamente Gustavo no pudo ir este año. Exactamente. Bien, también viene de la mano de Atlus un juegazo que nos hace recordar el memorioso Catherine. Bueno, bien, presentaron la secuela que se llama Catherine Full Body. Apa, apa. Ya me voy a meter a ver eso. Ya. ¿Se, le, ya. ¿Se le ve todo ya. el body? No se, se le ve todo el body, no, todavía no se le ve todo el body. Y también. Es como a Buset. A Buset. ¿A Buset? Pasó algo interesante porque ellos quieren meterse con los eSport. Y están sponsoreados y les dieron el visto bueno por El Toro Rojo. No sé si ya entiende que no podemos hacer publicidad, así que El Toro Rojo, mejor conocido como una marca de energéticos, por decirlo de una manera. Así que rojo es el toro. El rojo, el toro. El rojo toro. Bien, también tenemos otra noticia, de, pero esta es de Only Japan, por decirlo así, Only Japón. Tenemos que va a salir el Street Fighter V, pero en versión arcade. No como el juego que se llama Arcade Edition, sino que va a haber un arcade en Japón. ¿Cuántas versiones hay de Street Fighter? Decime, ¿cuántas hay? ¿De 5? ¿Del 5? Del 5, obvio. 500.000, ¿viste? No, o sea, corta, son. Tenés uno con un DLC, otro sin el DLC, otro con el DLC, pero más turbo, el otro con el remix del no sé qué, y ahora hay un Arcade Edition que no es arcade. ¿Qué es arcade? No, ¿qué es arcade? O sea, que es arcade, pero no es el Arcade Edition. O sea, que van a sacar después un arcade, claro, que es el Arcade que, Edition. Exacto. El Arcade Edition del arcade. Bien. Así, así trabaja lo que es Capcom, ¿cierto? Bien. Bien. Cabe destacar que también este año, estoy diciendo las noticias rápido porque son muchísimas. Este año Sony. Tenemos 5 minutos, así que dale. Sí, sí. Sony adelantó lo que fue su presentación en la Tokyo Game Show y mostró 500.000 trailers, por decirlo así. Voy a nombrar solamente algunos juegos de los que estuvieron presentes. Pero el que más llamó la atención fue el Project Awakening. Sí. Que es. Sos como si fueras un caballero medieval que está, la echás con un tipo dragón que no vuela. Por decirlo así, es como si fuera. No sé si lo han visto ustedes que están acá. Yo una previa de eso, sí. Es genial, tiene. Todos dicen. Se parece al Dark Souls, ¿viste? Se parece al. No, no, no es el Dark Souls directamente. Estás peleando contra un dragón. ¿Sos un caballero? Sí, bien, sos un caballero medieval, tenés toda la razón. Pero no tiene la misma mecánica, no va a tener las mismas cosas, obviamente. Pero esto fue la gran sorpresa de lo que mostró PlayStation 4. Se llama Project Awakening de Side Games, que este juego de rol va a estar para PlayStation 4. Bien, también estuvo el anuncio de Kingdom Hearts 3, en el cual también se presentó el mundo de Big Hero 6 y mostraron el mundo de Frozen y Toy Story. Este juego va a estar próximamente el 29 de enero para el 2019. No solamente presentaron el trailer, sino que dijeron, bueno, va a estar para tal fecha como hicieron en la E3. También tenemos un Kingdom Hearts Experiencia VR. Esto le va a gustar a Julia. ¿Pero por qué querés enviar de algo que no es real? Mucho. Así que si querés experimentar el mundo de Kingdom Hearts y que la llave entre en la cerradura, podés. Y lo la más mente de la gente es muy compleja. Y lo más interesante es que va a ser gratis. Bueno, entonces es marketing. Va a ser gratis. Es marketing. Y va a llegar para Navidad. Así que hay que esperarlo para que haya gente que lo quiere jugar, por decirlo de una manera. También Square, como venimos avisando otra vez, presentó y mostró en la conferencia de Sony Project Prelude Room, que es un juego de rol de Hideo Baba, se llama el protagonista. No es Kojima. No es Kojima. Oh. No es Kojima. No sirve. Hideo Baba es conocido también por ser el productor de lo que hablé recién, del Tale of Vesperia. Bueno, él es uno de los productores. También tenemos Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered, que también está presentando lo que fue Square Enix. Han remasterizado todos los Final Fantasy menos el 7, el 8, el 13 y creo que listo, porque ya está, el 14, listo, el 15 listo, ya está, sí, son nuevos. Todo lo demás adentro. Bien. Va a estar llegando para PlayStation 4, Nintendo Switch y también va a estar llegando para lo que es Xbox One, que nosotros estuvimos hablando también hace dos sábados. Más o menos que estuve tirando un par de noticias de la Tokyo Game Show. Bien, mostraron también un nuevo tráiler de Days Gone. Para ver, mostrar un poquito más de las mecánicas de para este que vean juego. Que el juego no es puro humo. Claro, y que se va a lanzar. Así que yo no entiendo qué computadora te va a correr tanta cantidad de zombies en pantalla. No sé, no. Eso es lo que a mí me preocupa. No, no solo eso, sino que es para Play también. No, es difícil. Si vos tenés que ponerse una cuestión de renderizado, tenés que limitarlo, porque si no explota. Sí, vas a ver 20 píxeles de 20 metros por 20 metros en la pantalla, sí. Bien, también hubo trailers como el Ghost of Tsushima, que es este sandbox de Sucker Punch, que se ve increíblemente especial este juego. Qué bonito. Tiene buenos exclusivos PlayStation, así que no podemos decir nada. También mostraron lo que fue Death Stranding. Para tratar de marearnos un poco más en la cuestión. Nadie entendió nada. Nadie. Lo único bueno que... Bueno, yo lo veo igual porque la cuestión es fanático de la saga. Está Troy Baker haciendo la voz de uno de los personajes. Básicamente es Ocelot. Se ve, va como piña, pero no se entiende nada. Igual como le gusta a Kojima decir, me parece que los fans tienen demasiadas teorías. Se lo vamos a romper todas. Claro. Eso es lo copado. Eso es bueno. Si no quieren Metal Gear Solid 2, lo que pasó. Sí, o el 5. Bien. No, spoilers. Otro juego que presentó Capcom fue el remake de Resident Evil 2. Otro video nuevo de Story. Exactamente, Story Trailer, diciéndonos que el 25 de enero del 2019 va a estar disponible. ¿Estamos? Bien, también tenemos que Koei Tecmo presentó un nuevo trailer de... Desnudos Alive 6 se llama. No, perdón, Dead or Alive 6. Bien. O sea, cada vez más desnudos. Exactamente. No, esta vez dijeron que le han hecho como tipo medio. Viste que está toda esta. Con la sociedad, de decir, bueno, cuidar a la mujer y todo. Bueno, ellos mismos dijeron, vamos a tapar más a las chicas. Le ponemos un. Algo que del tape todo del cuerpo para abajo. Desde la región. ¿Qué van a vender pectoral con eso? ¿Qué van a ver con eso? Con un DLC se lo podés sacar a eso. Money. Esta saga es, por decirlo así, muy controversial con este tema, así que bueno. Bueno, la física de los cuerpos también. La física de los cuerpos, exactamente. Es también la mejor física que hay. También vemos que SNK, sí, SNK, no sé si se acuerdan de SNK. ¿Qué hace SNK vivo todavía? Mostró Samurai Spirit, o también conocido como Samurai Shodown en Occidente. Ya existía ese juego, existía, claramente. Sí. Su apartado gráfico se parece mucho a lo que está inspirado de King of Fighters 14 y llegará en PlayStation 4 para el 2019. Para los que no se acuerdan, Samurai Shodown es un juego de Sega, donde básicamente tenés como... Eran cuatro personajes, no eran muchos personajes. No, eran ocho. Y después bloqueabas uno que era. Después bloqueabas uno que era el jefe final. La cuestión es que eran peleas donde con dos o tres sablazos terminaba la pelea. O sea, realmente era como tratar de ser los samuráis. Y no sé si para el día de la fecha está bueno que sea tan así. Pero bueno. Bien, también tenemos otra japonesa que se llama Jut Aichi, que son los creadores del Yakuza, el estudio Ryoga Gotoku Studio. ¿What? Ya después me van a escuchar hablar cuando... Un estudio oriental. Exactamente, termine de ultimar esta review que estoy haciendo del Yakuza 2 Kiwami. Así que ya vamos a hablar un poquito más. Este juego va a salir el 13 de diciembre en Japón, Jut Aichi, que es también de un estilo Yakuza, pero de abogados, por decirlo de una manera. Es exactamente. Pero, o sea, que Chacho, ¿son abogados Yakuza? Exactamente. Favor, exactamente. Chacho, te va a interesar de todo. ¿Sí? Phoenix Wright Yakuza. Se confirmó el lanzamiento en Occidente para el 2019, así que hay que esperarlo un poquito más. En Japón siempre se va a anticipar todo lo que son estas cosas. También se mostró lo que fue Sekiro Shadow of the Die Twice de From Software, que se va a lanzar el 22 de marzo en PlayStation 4, Xbox One y PC. También, bueno, como dijo Chacho, se presentó lo que fue Devil May Cry 5. Estuvieron ahí mostrando todo lo que fue el tráiler. Y ya cerrando un poquito más la conferencia de Sony, cerrando también este tema, mostraron lo que fue Fallout 76, One Piece World Seekers, mostraron también un poquito lo que fue Anthem, Beat Saber, Focus on You, Tetris Effect, un nuevo Tetris. Sí, porque todos lo pedíamos. The Division 2. Sí. Shattered Bloodline, Dead by Light, títulos, Light. Sí. Uh-huh. Y Jump Force, este tan esperado juego de peleas. Después mostraron un poquito más de VR, pero bueno, mostraron que hay un Astrobot Rescue Mission en VR. Y bueno, y otras cosas más que se estrenaron en Dreamcast, por ejemplo, Space Channel 5 VR Arakata Denshin Show. Me encanta porque cada vez más japonés, chabón. Claro, y encima más largos los nombres. Dejamos los japonés para seguir japoneseando. Vamos a escuchar un tema de Fatboy Slim que sale en el FIFA 2003, Don't Let the Man Get You Down. Vamos. And the sign said, long-haired freaky people need not apply. And the sign said, long-haired freaky people need not apply. And the sign said, long-haired freaky people need not apply. And the sign said, long-haired freaky people. need not apply. And the sign said, long-haired freaky people need not apply. Gamer con mate. Y ahora volvemos con este programa donde Gustavo te cuenta ahora todo lo que pasó con la Nintendo Direct. Se llama Gustavo con noticias. Gustavo, el de las noticias japonesas. Bien, seguimos. Ahora estamos hablando, terminó Tokyo Game Show y hace dos semanas aproximadamente, viernes 14 de septiembre, Nintendo celebró su nuevo Direct cargado de anuncios sobre lo que fue el futuro y lo que va a ser el futuro de esta gran consola de Nintendo Switch y 3DS. Vamos a pasar a hacer un repaso grande de todo lo que se dio. Vamos a empezar por anuncios para Nintendo 3DS. Tenemos a Kirby en el Reino de los Hilos, mejor conocido como Epic Yarn, que Huffy hizo una review, sí, reservados, así que lo pueden escuchar en algún programa, que no me acuerdo precisamente. Si quieren te lo busco, pero o sea, que me voy a demorar un ratito. Hay que aclarar a la gente, porque muchas veces les puede sonar Epic Yarn. Fue un título que salió también, primero salió para Nintendo Wii, tengo entendido, y ahora van a ser como un agregado extra para 3DS. Exactamente. Se anunció esta versión, pero hace muy poquito, o sea, va a volver lo que se llama el King de Dede y Meta Knight, así que van a estar ahí presentes en este juego. Esto saldrá recién el 2019. También tenemos para 3DS Mario en Luigi, viaje al centro de Bowser, Bowser, malas pericias de Bowsy, el chiquitito. Bien. Bien, este título llegará el 25 de enero de 2019. También tenemos lo que fue Luigi Mansion Remake, que va a tener un modo cooperativo que va a ser inédito, es la primera vez que se va a alargar. Exactamente, porque el juego es un juego de GameCube que por alguna razón tuvo, o sea, a ver, en su momento tuvo como un boom y lo dejaron. No sé por qué, creo que lo único que hay fuera de eso es el arcade que está acá en Mendoza, que claro, es de Luigi Mansion, que como que es una continuación, y después lo dejaron morir, yo no entiendo por qué. Después salió el 2 para 3DS. Claro, salió eso, pero lo dejaron morir, digamos, para las consolas grandes. Sí. Entonces recién ahora están con el remake y con otra cosa, van a revivir un poquito. Va a estar a la venta el 19 de octubre de 2018. Yo voy a opinar que Bowsette es mejor que todas las princesas de Mario. Bueno, listo. Listo. No, lo dije. Ya vamos a hablar de eso. Stop. Bien, también tenemos otro juego que se llama Yo-Kai Watch Blaster, que este juego ya está a la venta, pero ha presentado su primera expansión gratuita. Liga se del llama... Gato Rojo. Exactamente. La Liga del Gato Rojo, culia, ¿cómo le va a poner así? Va a estar presente el DLC disponible el 27 de septiembre, o sea que ya está disponible, así que lo pueden... Exactamente. También tenemos anuncios ahora para la Nintendo Switch, que fue el nuevo Luigi's Mansion 3, y que llegará a lo largo del 2019. No tiene una fecha cierta, pero bueno, ya fue tan esperado, tanto como Luigi's Mansion 1, Luigi's Mansion 2, bueno, este Luigi's Mansion 3. Es como sacar el Half-Life 3 para Switch. Solo que no va a salir el 3. Okay. Sépanlo. También tenemos lo que es Splatoon 2, que va a ser la versión 4 de este juego, por decirlo así, que se va a lanzar junto al Direct. Y va a introducir un pack de armas que se llama Colección Kenza. Y va a introducir nuevos cambios para lo que es la Splatfest. Y desde octubre... La esplateó. Y desde octubre van a haber más escenarios, canciones y packs de armas y especiales. Todos queremos todo, un pack. El pack. También se mostró lo que fue en esta Nintendo Direct el Mega Man 11. Que se ha mostrado la demo de este juego. Uh-huh. Lo que fue el Nintendo Direct. Y que se podía probar, por ejemplo, ahora tanto en Xbox One, PlayStation 4, en todas las consolas se podía probar la demo para ver qué tal este juego. Muy lindo, porque aparte es una continuación de la línea vieja de los antiguos Mega Man, antes de que fueran X, los empezaron a continuar con el Mega Man 10 y ahora va a ser el Mega Man 11. A la venta va a estar el 2 de octubre este Mega Man. Bien, también presentamos el Mario Tennis Ace, que va a estar disponible para el 19 de septiembre. También lo que es lindo que se anunció, que yo estuve hablando un poquito la otra vez, es el Assassin's Creed Odyssey, pero en su versión cloud, o sea, en su versión de nube, por decirlo así, para jugarlo tranquilamente en la Switch. ¿Te quedaste pensando, sí, Chacho? ¿Cómo es la versión de cloud? Me llama la atención así como... Es lo que se va a experimentar dentro de los que son... El 2020, a partir del 2020, va todo a ser cloud. Vos solamente compras la licencia directamente y vas a poder jugar este juego en tu Nintendo Switch sin necesidad de que se instale este juego. Muy bien. Por decirlo de una manera. O sea, como remotamente. Exactamente. También tenemos lo que se llama este recopilatorio de cosas de Capcom, que se llama Capcom Beaten Up, que va a mezclar los mejores juegos del género de Capcom, que sacó a fines de los 90, que incluye Final Fight, Capitán Commando, Knight of the Round, Armored Warrior y Battle Circuit. La verdad que son buenísimos los que hay, y lo mejor de todo es que tenés el cooperativo online también. Exactamente, que vas a poder jugar hasta 4 personajes ahí. O sea, que no hace falta que los tengas todos en tu casa. Exactamente, este ya salió el 18 de septiembre. Así que bueno, también tenemos lo que es el New Super Mario Bros. U Deluxe, que es una adaptación a Switch del título de Wii U. Muy bien. ¿Tenés algo para decir? Sí, justamente un poquito de lo que estuvimos hablando. La gigante, extremadamente inflada, polémica. El juego, gracias a una bendita, pequeña y desastrosa corona. Si ustedes lo ven, el trailer es el mismo juego de Wii U, salvo que le han agregado 2 personajes nuevos y además le agregaron una coronita. ¿Qué hace la coronita? Te transforma en mujer. No, te transforma en princesa. Ah, bueno, en princesa. Entonces, lo que muestran en el tráiler es a Toadette transformándose... No, perdón, a una... No sé cómo se llama la... Toadette. Toadette, que se transforma en princesa con esta corona. Entonces el internet explotó porque dijeron, pará, si a Bowser se le ocurre darle una corona a alguien, ¿por qué no se la dan a Peach y la convierten en una princesa mala? Peachette. No, en Bowsette. Ah, no, dijiste Peach. No. A Bowser, ahí está. Que le den la corona a Bowser. Claro. Ahí está. Hiciste el revés. Explotó, eso es lo importante, es que estoy leyendo un montón de huevadas. Su fecha de lanzamiento va a ser el 11 de enero de 2019. Bien, también tenemos lo que se llama Katamari Damacy Reroll. Tenés un poco de juego de palabras. Y que va a estar disponible, por ejemplo, allá... Más o menos en invierno, por decirlo de una manera. Que una remasterización del clásico juego que se llama Katamari Damacy. Y que va a estar a través de la eShop de Nintendo. Uh-huh. Che, Katamari no era el juego ese que vos eras como una bola que ibas a arrastrar. Exactamente. Por eso se llama Reroll. Qué divertido que es eso. En vez de remake, Reroll. Qué bueno que está. Bien, también tenemos lo que se llama Pokémon Let's Go Eevee y Let's Go Pikachu. Que se mostraron técnicas secretas, se mostraron un poco lo que es la jugabilidad. Así que va a tener tanto juegos para la consola y las Pokéball Plus, que van a llegar el 16 de noviembre. También tenemos lo que es el Diablo 3 Eternal Collection, que uh-huh. se mostró un poco lo que fue este gameplay de este gran título que es de la compañía Blizzard. Y que va a tener una armadura especial de Ganondorf, que se podrá equipar en el juego. Diablo 3 saldrá en Switch el 2 de noviembre de 2018. También mostraron lo que fue el Super Mario Party con su nuevo modo para un jugador. Le va a servir para Monfu eso, ¿viste? Cuando... Sí, porque le dice, ¿para qué me compraron el juego y no se junta conmigo? Por eso, porque juega el single player. Va a ser su lanzamiento el 5 de octubre, pero le falta una Nintendo Switch, así que mira. También tenemos otra nueva IP, que es de Game Freak, que se llama Town. Que son de los creadores de Pokémon. Se prevé que saldrá para 2019. También tenemos el juego Cities Skyline. Que este juego es de PC y llegará a Nintendo Switch con sus 2 expansiones, After Dark y Snowball. Disponible desde la finalización del Direct. O sea que ya está disponible. De hecho, es un muy buen juego para todos los que les gustó el SimCity. Para mí fue todo lo que el SimCity quiso hacer cuando hicieron el reboot, ese raro de la saga. Tiene muchas cosas muy buenas el juego, como por ejemplo uno tiene tanto en la macroeconomía y en la microgestión del juego, pero sigue con las mismas cuestiones del SimCity, donde uno solo tiene que construir alrededor de las calles y demás, y uno puede construir tanto para abajo, o sea en profundidad, como hacerlo tipo en pisos. Eso es genial. Bien, voy a ir resumiendo porque nos queda poquito tiempo. Sí. Se mostró también lo que es el mundo que puede hacer Yoshi, o sea, Yoshi Crafted World, que es un nuevo título que va a tener una salida estimada para primavera del 2019. Y lo importante fue que van a ser juegos de mesa digitales, o sea, por decirlo de una manera, juegos de mesa de Asmod Digital. Tenemos los míticos Catán, Munchkin, el Pandemic, el Carcassonne, el Señor de los Anillos y Living Card Game. Esto va a ser toda una adaptación para los videojuegos. También mostraron el Civilization 6 con un nuevo tráiler que va a estar a la venta el 16 de noviembre de 2018. Eso está muy bueno para jugar portátil. Exactamente. Después mostraron algo de Xenoblade Chronicles 2, nuevas imágenes de la expansión. Y mostraron también el repaso de varios juegos como Warframe, que va a estar el 20 de noviembre para Nintendo Switch, Just Gratis. Dance 2019 para 25 de octubre, FIFA 2018, 28 de septiembre, el 18. 19. Ah, 19, perdón. También tenemos Team Sonic Racing, que va a llegar para invierno, NBA 2K19, que ya está disponible, NBA Playgrounds 2, que va a salir en otoño, LEGO DC Supervillanos, 19 de octubre. Y anuncios importantes sobre lo que, todo lo que es Final Fantasy, que anunciaron 8 juegos de la franquicia para Nintendo Switch, que sucedió lo mismo con Xbox One, que van a estar Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition, Final Fantasy XV Pocket Edition, que ya está disponible. Sí, sí, lo habían dicho, sí. World of Final Fantasy Máxima, que va a estar el 6 de noviembre, el que ya dije, que es el de los chocobos. Final Fantasy XII de Zodiac Age, que va a estar disponible. Muy buena adaptación, muy buen remaster ese, ¿eh? También tenemos Final Fantasy VII, Final Fantasy IX, Final Fantasy X y X2, que van a estar disponibles para 2019. Y cerrando esto, tenemos el anuncio de una nueva consola que va a tener el diseño del juego de Super Smash Bros. Ultimate, que va a estar la incorporación de Canela, que esta de Canela es una jugadora de Animal Crossing. Sí. Teniendo tantos personajes, ¿por qué agregan a Canela? Tienen un montón. Y yo dije, bueno, van a anunciar algo y anuncian eso. Y es como, Nintendo, ¿por qué venías tan bien anunciando a Dark Samus, a los Belmont? Bien, Bowsette. ¿Por qué nadie piensa en Bowsette? O sea, vengo de la emoción de Richard, que me recontraemocioné de haberlo visto, que voy a poder volver a jugar con Richard, y después pasar a Canela es como pasar de una milanesa napolitana a pasar una de soja o de berenjena. Y cabe destacar que esto va a estar el 2 de noviembre de 2018 y va a estar disponible junto con a una versión del mando de Super Smash Bros. Así que va a estar lindo. Y finalizando el direct, mostraron lo que fue la tienda de Tom Nook, diciendo que para el 2019 va a haber sorpresas, que va a ser Animal Crossing. Muy bien. Ese es el mega resumen de Nintendo Direct. Si lo quieren escuchar de nuevo, espérense que lo publiquemos por internet porque no tenemos Facebook. Fue muy rápido. Fue muy muy rápido y me imagino que estás cansado. Y versión portable. Los que están cansados también son los patrocinadores que nos están esperando para el corte comercial. Vamos y volvemos. Desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza, transmite LRJ 404 FM UTN 94.5 MHz. Con estudios y planta transmisora ubicados en Rodríguez 273, en la capital de Mendoza, República Argentina. Escuela Shen, defensa personal, reducción de estrés, calidad de vida. Practica Kung Fu, Kickboxing, Tai Chi Chuan. Más de 45 horarios disponibles. Programa hoy tu clase de prueba llamando al 423-0852. Un camino de 1000 kilómetros comienza con un simple paso. Escuela Shen, excelencia en artes marciales. Morón 216, Ciudad de Mendoza. Con sedes en Chacras de Coria, Godoy Cruz y Maipú. Encontrarnos en nuestra página web escuelashen.com o en Facebook Escuela Shen. La evolución de la radio. Radiorama 2.0 irrumpe en el aire de FMUTN. Disfruta tus artistas favoritos sonando en vivo este sábado. Radiorama 2.0. Disfruta tus artistas favoritos sonando en 94.5. Radiorama 2.0. La evolución hecha radio, de la productora de contenidos www.radiorama.com.ar. Mozo, un mate. Ah, mucho mejor. Ya estoy listo para volver al programa. Artista del mate, yo lo estuve viendo preparar y arte fue. Y volvemos con el programa del día de la fecha, donde Mariano nos va a estar presentando, y para que debatamos entre todos, ¿no? Un poco de los juegos sobrevalorados. Se guardan todos los cuchillos porque esto va a terminar a las apuñaladas. Sí, estamos muy mal. Tiro, puñalada, puñalada. Es más, perdón, antes de que empiece, todos los que quieran participar, tenemos abiertas las líneas tanto de Facebook, de Instagram, cualquier tipo de mensaje de humo también. Mándenloslo, así podemos bardearnos un ratito. Paloma narco. Bien. Primero y principal, yo no vengo a presentar esta sección como para decir sobre los juegos sobrevalorados que hay en la industria, sino más bien para debatir qué es un juego sobrevalorado. Bardo. ¿En qué se basa? Ya estás haciendo las cosas mal, chabón. ¿En qué se basan las personas para decir un juego está sobrevalorado? Porque un juego, la gente piensa que algo sobrevalorado de entrada estás diciendo que es malo. Y no es así. Pues el juego puede ser muy bueno, pero lo que está diciéndole sobrevalorado es que la gente cree que es mejor de lo bueno que puede llegar a ser. Bueno. A ver, arranquemos por algo simple. ¿Cuáles son los juegos sobrevalorados de ustedes? Así, un juego sobrevalorado cada uno. Yo si lo digo se van a enojar igual. ¿Cuál? Me gusta. Metal Gear 4. No, para nada. Age of Empires 2. Lo dije. ¿Por qué? Para mí, el juego... Sobre todo en el principio, en realidad, ¿no? Después con el remaster y todo lo demás, no estaba bien balanceado. Uh-huh. Y no es. Para mí no era el juego. Viste que siempre uno dice, che, el juego de estrategia, así como a Capita y todo el mundo dice, loco, el Age of Empires 2. Para mí no. ¿Entendés? O sea, para mí estaba recontra de balanceado y se basaba mucho más en serguear, digamos, en agarrar y hacer muchas unidades del mismo tipo y llevar, mandárselas al enemigo sin pensar, tratar de contrarrestar, que poner otros juegos. Que para mi gusto son mejores, como por ejemplo Warcraft 3. O Starcraft, en ese sentido. En ese sentido el balance, ¿sí? Sí. Yo sí tengo que hablar de una saga en general que fue recontra hiper sobrevalorada, fue Five Nights at Freddy. Habiendo un montón de juegos de género de terror, toda la gente lo catapultaba para arriba, siendo que era un simple juego que eran puros jumpscares. Pero ese es el comodín, no se vale. No, pero, o sea, todos decían, no, sí, el mejor de terror, pero no, es que te salta alguien y que te asuste, es como que yo estoy atrás de la puerta y te asuste, eso no es terror, eso es joder nomás. Cuando viendo tantos buenos juegos de terror que lo catalogan como juego de terror y como tan arriba me parece como una exageración horrible, no terrible, horrible. Es que el problema era que los tipos no decían, es el mejor, sino que decían, es el mejor, quick, así los chicos pericotes. ¿Vos? Un juego sobrevalorado, a ver. Hay varios que tengo en la mente, pero voy a decir uno que me pareció interesante, que lo terminé de corresponder, que fue el Assassin's Creed 3. Bien. ¿Por qué? Porque hubo mucho hype cuando estaba empezando a lanzarse este nuevo juego. Directamente que tuvo mucha publicidad, mucho hype. Y cuando lo terminaron de lanzar, estaba roto, tenía bugs, y a veces quedaba como una historia media sosa. A veces cansaba en ciertos momentos, pero no quiere decir que sea malo el juego. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Así que, pero bueno, ahora que van a sacar un remaster, esperemos que directamente mejoren esos aspectos. Dijo Ubisoft que iban a tratar de tener en cuenta los aspectos de los jugadores. ¿Me dejás que te corrija en una cosa? ¿Cuál? Efectivamente el juego es malo. Objetivamente el juego es malo. O sea, vos tenés. ¿Para qué le metés una hueá para que vos puedas escalar entre los árboles y solamente tenés dos ramas? Una rama recta y una rama que se abren dos. Son las dos únicas ramas. La naturaleza de ese juego no sabe hacer otras ramas para que vos escales. Mira, lo único bueno que tuvo el juego, para decirlo general, así, y que porque estuvo sobrevalorado, es que introdujo nuevas mecánicas que se utilizaron después muy bien en el Assassin's Creed 4, que fue el que introdujo la mecánica de decir, bueno, podés caminar por los árboles, introdujo la parte del agua, también introdujo... Fue uno de los primeros personajes que vos agarrabas un arma, y tal cual, el arma que agarrabas la utilizabas en cualquier aspecto, por ejemplo, agarrabas una lanza, pum, agarrabas el mohawk directamente, pum. O sea, era una parte de la jugabilidad que le añadía como un gusto de decir, bueno, puedo seguir jugándolo o disparar armas y todo eso. Tuvo buenas mecánicas que no fueron aprovechadas. Yo tengo un problema personal con el Assassin's Creed 3, esto lo voy a hacer cortito. El problema para mí del Assassin's Creed 3 va más para el lado del concepto de Assassin's Creed. Es como que bien. Assassin's Creed 1 es un juego de sigilo donde vos sos un flaco que se tiene que meter dentro de una fortaleza llena de tipos y tenés que pasar sin que te vean, porque te veían, te acomodando de paso y te moría. Bueno... Assassin's Creed 2, son tipo, ahora tenés un poco más de cosas, tenés dos hojas ocultas, tenés la mentira. Hasta que la cagaron. La ballesta que es una mentira. Después tenés Assassin's Creed Brotherhood, que para mí es el más balanceado, porque podés armar quilombo y sobrevivir, y a la vez tenés que tener tu parte de sigilo. Yo juego hasta el 4 y para mí el mejor es ese, lejos. Después de llamar a los chaboncitos que te ayuden. Revelations, bombas. ¿Qué sigilo tenés en las bombas? Tener también la cuestión esta de la hoja oculta. La hoja oculta que te agarrás de las terrazas. No, el ganchito estaba buenísimo. No, pero yo bombas. La hoja gancho. En una hoja y ese. Sí, en ello podés craftear bombas. Podés craftear una bomba de. Yo me lo terminé el juego sin usarla. Yo también. Es que no lo necesitas. No te lo pide. Pero igual, ¿para qué está esa mecánica si sos un asesino? Tenés un Tower Defense. Está buenísimo. Está buenísimo. El Tower Defense estaba muy bueno. Pero lo usás una o dos veces. Yo me entré dos veces, como mucho. Y después vos decís Assassin's Creed 3 y vos lo ves en el trailer, un flaco arriba de un caballo con dos mosquetes en la mano yendo a la guerra. Y vos decís, bueno, sigilo. Hola. Sí, a mí lo que no me gustó en realidad fue el pacing de la historia, la verdad. Que sí, como que sí. La historia no te importaba nada, vos lo estabas haciendo y. Fue más interesante jugar el prólogo del juego que el juego en sí. El prólogo, una partecita del medio y listo. Es más, al final no te interesaba. Ojo, ¿no? Que Assassin's Creed 3 no fue solamente el juego principal, sino que también estuvo el Liberations, uh-huh. Y también estuvo lo que fue Freedom Cry. Ojo con eso. Sí, pero el Liberations no existe. No hubo un Liberations. ¿Lo jugaste? Sí, no hubo un Liberations. En realidad ahora cuando salga el remaster va a estar Liberations para jugar. No existe Liberations, no hubo un Revelation. Igual tuvo buenas mecánicas que nunca se utilizaron. Sí, pero la mayoría de las mecánicas estaban rotas. Pero que eso, a eso vamos, entonces, ¿qué hablamos entonces de sobrevalorado? O sea, ¿qué es lo que te parece? ¿Qué es lo que a mí me parece sobrevalorado? Sobrevalorado no es un juego que de entrada salga roto, no es un juego que le hayan hecho overhype, sino que es un juego que los mismos fans, el mismo fandom, hace que se vuelva más de lo que realmente es. Y pero eso no te lo genera la misma. Eso te medios, lo genera la gente. El mismo medio. Sí, los medios, pero sí, también la gente... Sí, se paga un poquito, sí. Sí, se paga, pero la gente también aporta, y aporta mucho, aporta el 80%. Por ejemplo, los medios no dijeron que el God of War 2, que para mí es un juego sobrevaloradísimo, sea el mejor juego de PS2, como lo catalogaron tanto tiempo. Tanto tiempo catalogaron el God of War 2 como el mejor juego de PS2, siendo que en PS2 tenés joyas que le pasan el trapo a God of War 2. Y lo único que tiene God of War 2 son gráficos bonitos. Chacho, muy te estás saltando a la yugular. No. Un poco lo hablamos igual, o sea, hablando de eso. Sí, yo creo que tiene que ver con una sobrevaloración porque, a ver, God of War 2 lo hacía Sony, lo hacía Santa Mónica, y era su estudio, era el estudio de Sony hecho en el oeste, porque Sony en realidad está en Japón. Entonces, el estudio de Sony en el que hicieron en el oeste, le apegaron con el 1, que para mí ellos no se lo esperaban, y dijeron, no, loco, vamos a hacer una trilogía y este va a ser el pie inicial para el otro. Entonces, para mí, lo que tuvo de éxito fue acercar a la gente para que jugara al uno que no lo había jugado, para engancharlo a comprar después de la Play 3, porque el God of War 3 salió en la Play 3. Entonces todo para el engancharlo mundo... a jugar a la PSP también. Entonces, dentro de ese conjunto de mercadotecnia, funcionó. Sí. Pero no funcionó como un juego standalone, que es lo que creo que estás planteando. Es que justamente eso es lo que yo estoy planteando. A ver, es un juego que sí, tiene unos gráficos hermosos, pero vamos a la parte de jugabilidad. Un juego vos tenés que mashear cuadrado para poder pasar por todas las áreas del juego. Y todas las áreas del juego son extremadamente lineales. Sí. Es como vos es una arena, un pasillo y una arena, una pasillo y una arena. Vos cuadrado, vas tocando cuadrado, vos agarras, pon un elastiquín en la palanca del joystick para adelante y vas tocando cuadrado así. Y eso es todo lo que tenés que hacer a lo largo de todo el juego. Ahora, después tenés juegos que sí lo valen, ¿entendés? Que sí, realmente valen la pena. Y el tema de los videojuegos sobrevalorados yo creo que es algo muy subjetivo. La gente dice... tal cosa está sobrevalorada, tal cosa no sirve, pero no. Uh-huh. Es algo muy subjetivo de cada uno. Tenés cosas que sí, objetivamente, pueden ser peores que otras, pero andar diciendo por la vida tu videojuego donde está sobrevalorado, un videojuego que a vos no te gusta está sobrevalorado, también está mal. Uh-huh. O sea, que como que no es... A ver, como que objetivamente no es que sea malo, sí, sino que subjetivamente... Subjetivamente te puede parecer malo y eso no lo hace sobrevalorado. Lo que lo hace sobrevalorado es cuando mucha gente dice que es mejor, mucho mejor de lo que es. A eso es lo que me estoy refiriendo. Pasa con un montón de cosas. Bueno, pasa con. ¿Hay algún comentario de alguien que nos esté? Yo tengo un comentario que lo vamos a leer en real. Lo vamos a leer y lo vamos a tratar de descifrar un poquito porque Monfus no habla muy bien. Bien. Este. para el próximo bloque, ¿te parece bien? Sí. Tommy, no sé si quieres decir algo ahora. No, vamos a esperar para el próximo bloque. Muy bien, en el próximo bloque vamos a seguir hablando. Por mientras vamos a seguir un poco escuchando una banda que de alguna manera también estuvo sobrevalorada para muchos. Vamos a escuchar al Level 80 ETC, que es la banda que salió por StarCraft, WarCraft y demás. Vamos a escuchar el único tema que hicieron, porque fue el último, de StarCraft, que es Terran of the Night. Vamos. con mate. Y volvemos un poquito a tratar de no matarnos acá hablando de los juegos sobrevalorados. Y vamos a leer un par de opiniones de la gente. Avisai Yul nos está diciendo que no sabe si lo dijimos. No, no lo dijimos. Para él, Undertale está muy sobrevalorada. Yo he jugado Undertale, la he jugado las 3 veces que se tiene que jugar el juego. Es más, lo jugué 4 en realidad porque lo volví a jugar después. Y la verdad que yo no lo encuentro un juego sobrevalorado porque realmente explotó muchas cosas que muchos otros RPG no lo hicieron. Y para, también tenés que ponerte a pensar, es un juego que lo hicieron dos tipos. Un juego indie, sí. Un juego hiper indie que lo hicieron dos tipos y que hayan logrado hacer todas las cosas que lograron, está buenísimo. Encima el juego no te vende nada que no sea. Es como Minecraft, la gente dice Minecraft está sobrevalorado. No, Minecraft tiene un fandom terrible, hipertóxico, que te dice que lo mejor, ni siquiera te dicen que es lo mejor, te dicen que es un juego divertido. Yo no lo encuentro divertido, pero la verdad que Minecraft te deja hacer todo. Sí, te deja hacer todo, pero tenés que tener una guía al lado porque si no entiende nada. Sí, si no entiende nada. Un Undertale es más o menos lo mismo. En Undertale vos tenés 17.000 posibilidades y podés hacer 1.000 cosas y cada vez que lo jugás te vas enterando de cosas nuevas. Entonces es una experiencia. Es como que lo tenés que ir iterando. Y es una experiencia. Y lo tenés que jugar y si te gusta, te gusta. Y si no te gusta, no te gusta. Pero no podés decir que está sobrevalorado. Bueno. Otro que el que estábamos viendo que decíamos que es Final Fantasy VII. Me interesa saber por qué. Bueno, mira, yo lo he hablado con Julia porque de hecho básicamente siempre es la discusión de la vida. Para mí, todo el mundo dice que Final Fantasy VII fue el que rompió los esquemas de los RPG. No solo eso, sino que es el mejor juego de Play 1. Sí, hizo cosas que favorecidos por la Play 1, como por ejemplo las cinemáticas tipo filmadas. Fue el salto al 3D de Final Fantasy y de hecho de los juegos de RPG en general. Aclaremos que las cinemáticas filmadas son invención de Kojima. Bueno, viste, ahí está, viste. Pero bueno, los trajeron al formato CD. Y era un juego que venía en 3 discos, lo cual también fue como, wow, boludo, vamos a jugar un juego que tiene 3 discos, debe ser eterno. Y para mí no representó, fue más una evolución hasta necesaria de lo que pedía el mercado en su momento. No inventaron la rueda. Siguieron haciendo esto de cambiar con el sistema de materia, que cambiaran el cómo cada clase de cada personaje, en vez de hacerlo así, lo hicieron con el sistema de materia, cosa que en otros RPG existe, pero no rompieron, no reinventaron la rueda, o sea, no es el super mega éxito por eso, sino que también se debió a la popularidad de la Play 1, a la popularidad de la saga y a la popularidad de un género que también en ese momento explotó gracias a todos los avances que había, nada más. O sea, a mí me parece que es por ese lado. A ver, rápido, cortito y al pie, ¿cuál es el mejor Final Fantasy? Para mí, el 8. Pero esto está recontra remil visto por la nostalgia. Bien. Yo creo que va por el tema de que el Final Fantasy VII, tómalo como que fue el primer Final Fantasy en ser 3D. Claro, capaz es que ese fue el golpe. Eso es lo que estoy diciendo. Para mí, tiene que ver con que fue el paso de la saga en particular al 3D y esto fue una bola de nieve porque también fue el año que se empezó a hacer popular la Play, el juego es del 97. Fue el año donde empezó la popularidad, estalló la popularidad de PlayStation, estalló la popularidad de los RPG. Eso, ¿sabes? Sí. Y bueno, me decía que teníamos un comentario de Monfus. Sí, bueno, yo entiendo un poquito por qué y se los voy a explicar como puedo porque la verdad que tratar de traducir a este tipo. Dale, dice que él dijo solo Half-Life 2 es un juego sobrevalorado, listo, lo dije. Esto es porque en su historia personal tanto le rompieron los huevos con que lo jugara que lo jugó ahora hace un año, o sea, luego de que 15 años de que salió. Y dijeron que, bueno, obviamente Half-Life 2 fue lo que fue, que reinventó todo lo del género de los que eran FPS y demás. Pero él no lo veía como que era algo nuevo, sino que también lo mismo. Yo creo que tiene que ver con esto, con lo de Final Fantasy. Era una evolución necesaria con los sistemas de las físicas, con el motor que cambiaron, que eso es por ahí probablemente sí lo sea. Pero no el hecho de que Half-Life 2 no es, dicen que es el mejor juego del siglo pasado, de hecho. De la década pasada. Yo también creo que no es tan así. pero bueno, tiene muchos fanáticos que dicen, este, sí, mira todo lo que salió de esto, es el Contra. Bueno. Igual también pasa por ese tema de nostalgia, justamente lo que estaba diciendo vos recién. El tema de nostalgia también es algo que nos hace overratear los juegos. Es como, vos por ejemplo estabas hablando del Budokai Tenkaichi 3. Sí. Budokai Tenkaichi 3 es un juego que todo el mundo dice, no, pero yo lo jugaba en la PlayStation 2 y era manso juego, pero la verdad que era buenísimo. Es, no, que lo que pasa que justamente entra el factor nostalgia de que justo estaba emitiéndose Dragon Ball y entonces sacan un juego justamente referido, pero Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, y que el que venga a negármelo Val muere, pero siempre en todos los torneos. No era así. Estás equivocado. Que ganan siempre son dos o tres personajes porque están demasiado rotos. Y aunque quieras cambiar un poco las reglas, terminan eligiendo los mismos personajes, a pesar de que se las compliqué, y terminan ganando igual. O sea, regla que pongas, acepto que sea anular ese personaje, no podés pararlo porque son imbatibles directamente. O sea, vos decís, yo elijo estos tres y ya está. Yo, bueno, seguro la victoria la tengo. Yo creo que tenía que ver con que es lo que dije en el corte. Creo que tiene que ver con que el Budokai Tenkaichi 3 era el mejor juego de Dragon Ball de pelea de, claro, ese entonces. Porque perdóname, pero estaban los Mugen, el Dragon Ball AF. Perdón, Mugen, me olvidé. Porque Mugen no puedes poner cualquier cosa. Mugen Dragon Ball AF con el Broly con el Super Saiyan 6. Eso fue la cúspide del gaming. Y dijiste nunca más. Pero el tema de la sobrevaloración es decir que fue como el mejor de pelea, habiendo títulos como Marvel vs Capcom 2, Capcom vs SNK 3, Tekken 5. Todos los versus. O sea, juegos espectaculares de pelea, y poner por encima un juego que está demasiado roto es como muy demasiada carga nostálgica de muchas cosas que no deberían estar donde tienen que estar. Bueno. Vos dijiste Mortal Kombat 10 también. Ajá. En un momento dije Mortal Kombat. Ojo, hay que diferenciar Mortal Kombat 10 de Mortal Kombat XL. Y después de. La diferencia son los personajes. Claro, no, lo que pasa es que. Y los DLC que tanto se. Toda la gente, pero todos en un momento se quejaron de que estaba muy incompleto el X. Pero una vez que ya lo tenían, como que dejaron de darle pelota y dijeron, sí, está genial, pero fue justamente por esta carga. Pero si, yo creo que si a toda esa gente que ahora estaba chocho, que puso arriba el Mortal Kombat XL, le decís, che, ¿querés un nuevo remasterizado? Te lo van a agarrar ahí nomás. Es lo que pasó con Street Fighter V. Apenas se lanzó. Sí, Street Fighter V, igual el plan era sacar todos los personajes con DLC. Uno por uno. Sí, y cobrártelo como si fuera casi un juego nuevo. Así sin arcade. Hasta que llegas al final y decís, bueno, ¿sabes qué? Vamos a... Se acabó el hype, se nos acabaron las ideas. ¿Qué hacemos? Juntamos todos en un paquete. Creo que me expliqué un poquito mal. Cuando terminó el XL, ahí lo empezaron a... Pero el XL es lo mismo que el otro, pero con los agregados. O sea, ya arrancamos mal y esto es como el arreglo de lo mal que arrancamos. Que después se nota que Injustice 2 corrigen todo eso porque tenés el gran abanico de personajes que después obviamente siguen agregando. Y como que hacen todo lo que tendrían que haber hecho en el Mortal Kombat X. Igual volviendo al tema... Perdón, pensé que habías terminado. No, entonces si a uno le preferís, ¿querés el XL o querés el Injustice 2 con todas las mecánicas mejor? Te van a ir al XL, quieras o no. Y si no, porque no, y no te saben justificar de por qué, y es por esa carga que tiene el XL. O sea, el Injustice mejora muchas cosas, pero se siguen yendo de una manera u otra. Y ahora, si salgan el 11, listo, ya. Se acabó. O sea, volver a repetir el mismo ciclo. Sí, y va a salir. ¿Por qué? Así, la plata. Igual volviendo al tema de los juegos overrated y underrated. La verdad que también tenés otros juegos que al principio tomaron muy malas decisiones. Por no decir que la cagaron. Sí. Está bien. Y después lo fueron parcheando y se transformaron en otra cosa, que son juegos completamente nuevos. Uh-huh. Como por ejemplo Diablo 3, No Man's Sky. No Man's Sky sigue teniendo hate al día de hoy, pero porque es un meme, ¿da? Sí. Ahora, No Man's Sky se ha logrado redimir bastante con muchos parches. Mighty Number 9. Mighty Number 9, yo tengo un problema con Mighty Number 9 igual. No lo puedo pasar todavía. Mi problema personal es que lo hayan querido vender como el sucesor espiritual de Mega Man. Sí. Y no. Sí, tendrían que haber hecho otra cosa. Es como, hacete un juego. Acá tengo mucho más gente nos está diciendo. Emma Sector nos dice que para él uno de los juegos más que puede ser es el Overwatch. Dice que lo tiene muy sobrevalorado, incluso en el precio de todos los tiempos. Y como en otro tema, dice que en lo personal le pasó que lo jodieron tanto que jugar a Skyrim, y cuando lo probó le pareció aburridísimo. Bueno, a Dross le pasó lo mismo, famoso youtuber, que bueno, después se reíme de por qué le empezó a gustar Skyrim, pero no puedo comentarlo porque es como medio turbina lo que hizo para que le gustara el juego. No vamos a entrar en detalles. Podemos hacer rápidamente, ¿cuál fue, de todo lo que nombramos, cuál es el primero más sobrevalorado? ¿De todo lo que nombramos? De todo lo que nombramos. Okay. Si quieren lo pensamos para el otro. Sí, vamos a dar un fogoncito. Dejémoslo para el final. Al final todos nos ponemos de acuerdo y decimos claro, el número uno. Bueno, perfecto. Entonces, lo dejamos con la pica. En el OST. Listo, lo dejamos con la pica. Vamos al corte comercial y volvemos con el bloque OST barra definición. Gracias. A grabar un disco con tu banda, que tu música suene en el top 10 del ranking de todas las radios del país, una gira con shows en las principales ciudades del mundo, fama, dinero, fiestas de las buenas, viajes en avión. ¡Oh, a mí también! Pero bueno, primero lo primero, si no tenés ni un puto demo no te vas a ir de gira ni a ahogarte, eche, mira. Pineo, espacio sonoro, estudio de grabación, sala de ensayos. Sala de ensayos. 155-945-503, fijo, 497-8516. Y en Facebook, Pineo, espacio sonoro. En el aire, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional. FM UTN, la facultad de cuestionar realidades, la posibilidad de escuchar otredades. ¿Para ti, Lisa? Es de mi amiga europea. Gamer con mate. Querida Lisa, al escribir esto estoy triste. Nuestro presidente ha sido derrocado y... reemplazado por el benévolo general... Jaffe. Todos amamos a Jaffe y a su glorioso régimen. Con amor, niñita. Volvemos con el programa y un poquito de lo que estamos escuchando, que vamos a terminar de escuchar en el final, es el OST de Ikaruga, alto juego de tiritos de navecitas que está muy bueno por si no lo han jugado. Y precisión japonesa. Antes de decir el top, tengo una noticia, me la acaba de pasar Tommy, que el sábado 6 de octubre, a partir de las 15 hasta las 21 horas aproximadamente, con entrada gratuita, está el torneo de Fortnite en la Tecnópolis de Mendoza. Así que para más información pueden ir a su fanpage, que está como Tecnópolis Mendoza, ahí en Facebook. Muy bien. Íbamos a tener una definición de cuál de lo que hablamos nos pareció el juego más overrated. ¿Lo querés decir? Juego más overrated para nosotros acá en la radio. Redoble de tambores. Budokai Tenkaichi 3. Y lo espero en la esquina que quiera. Es lo mismo que dice Susodicho. Buquete en Tenkaichi 3, lo espero en la esquina al que quiera. Estamos acá en la UTN. Qué lindo es hacer amigos en la radio. Me gusta esta manera. Uno de quiere hacer las cosas bien. De terminar el programa. Muy lindo porque se lo dejamos bien picando a Monfus para que venga. Queremos decir que Booker Vergas no pertenece al Game Combates. Nada, lo que diga representa nuestra opinión. Exactamente. Gracias. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Mariano, Tommy, cuando quieran venir, no hay ningún problema. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. A pesar de los problemitas técnicos que hemos tenido, la idea es seguir mejorando y ver si podemos por ahí migrar hacia otros sistemas. Los esperamos todos los sábados a las 19 horas por 94.5, por fmutn.com.ar, por Facebook Live si se puede. Y si no, ya estamos viendo por Twitch, así que vamos a ver qué sucede. Y vamos a saludar a Doris. Vamos a saludar a Doris. Doris, muchísimas gracias. Quédense acá en la Casa del Rock. Van a seguir escuchando, están los chicos de la Jaula de las Moscas, que creo que vienen, sí, en realidad. Y los dejamos escuchando el OST. ¿Algún saludos? ¿Tú me quieres decir algo de eso? Esténse atentos a la página Gamer Game Mendocinos Club y a la comunidad, que en esta noche largamos un sorteito con los chicos de AYP. Un saludo muy grande a los chicos. Saludos, Mariano. ¿Me lo puedo quedar? Bueno, yo le mando un saludo a todos los que nos están escuchando y además un par de... me imagino que Lucas Bucolo, el chico de Cool Games, un amigo mío muy cercano, espero que me esté escuchando, pues ya probablemente me va a putear cuando salga. Lo saben poner en el local, así que ya me va a putear cuando salga. Bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando. ¿Y a tu jefe, Raz, no? La cara. Raz, te mando muchos besos. En la colis. Muy bien. Esto fue el programa 82 de Gamer Combate. Si te gusta, seguilo escuchando. Si no te gusta, recomendáselo a tu suegra. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau.